sepas lo que era. Para platicar con Dios, hazlo donde quieras. Para que un hombre suelte el llanto, no ocupan golpearlo. Cuando se ríe triste y solo, está enamorado. Vivir o morir, reír o llorar, loco o buen y sano. Así nos verán cuando una mujer sepa manejarnos. Porque la tampoco hay hombre que quiera.